no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Y lo que estamos escuchando es al conjunto Falopa. Habíamos anunciado que Valentina Concetti estuvo hablando con Pablo Marchetti. Fue director y fundador de la revista Barcelona, trabaja en la revista AMU, es músico e integrante del conjunto Falopa, en el que es cantor de esta agrupación muy particular, donde podemos escuchar desde milongas, tangos, zambas, chacareras, aires litoraleños, también algo de candombe y cumbia, y como dicen ellos, con una mezcla de todos los ritmos, con un espíritu punk. Algunos llegan a considerar una de las bandas más punk de la actualidad, pero tanguera. La revista Rolling Stone se preguntó si no podían ser consideradas como los Ramones del tango, pero Valentina estuvo hablando con Pablo Marchetti y esto nos comentó sobre el surgimiento del conjunto Falopa y sobre una de las canciones que hacen, que se llama Anarquía en la Republiqueta. Y lo que arrancó siendo un cuarteto de guitarras con un cantor derivó, bueno, fuimos metiendo otras cosas, primero otras cuerdas, luego un saxo, porque Fran, el guitarrista, toca el saxo también, y después metimos percusión y fue derivando hacia otras latitudes. A donde había poder hoy crecen flores llenas de amores. No explotan ya más bombas dentro de la catedral, no existe el mal, hay armonía. Hay una chacarera que se llama Anarquía en la Republiqueta, cuyo título hace referencia a la anarquía en el Reino Unido, y es una chacarera, y yo creo que es muy rockera porque es un tema muy al palo. Esa mixtura y la actitud, y yo creo que esa mezcla tiene que ver con la cultura rock de la que venimos, nos parece como muy rockero y hasta punk, no hacer rock, sino que el rock parece que últimamente se volvió como muy domesticado y muy dentro del coto de casa de los grandes sponsors y los grandes festivales. Entonces el espíritu de la cultura rock pasa también por salir un poco de mantener ese espíritu, pero salir del formato rock. Entonces me parece que Anarquía en la Republiqueta resume un poco eso, ¿no? Porque es un tema absolutamente libertario y punk de su propuesta lírica, y es una chacarera. Anarquía en la Republiqueta. Anarquía. Ahí estamos escuchando a Pablo Marchetti con el conjunto Falopa, y ellos que empezaron haciendo temas de otros y luego comenzaron a escribir algunas letras sobre eso, nos hablaba un poco más. Soy trance, ahora me imponen los esquemas trance, otro engranaje del sistema. No quiero... Y la propuesta original era hacer tangos satíricos de la década del 20, 30, que hay un montón, y son también absolutamente border. Bueno, yo lo que le dije es, mirá, está todo bien, me encanta, pero la verdad, ¿por qué no nos ponemos a escribir temas nuevos? Y yo creo que ese fue como un puntapié inicial, tomar ese lugar de tango, ¿no? Que por ahí está perdido porque después se cristalizó, quedó como el estándar del tango, los clásicos del tango son eso. Y hay todo un repertorio anterior, que si se lo escucha vas a ver que hay mucha conexión con este momento del tango. Que no, o sea, nosotros hacemos una propuesta, pero ahí me parece una movida, una escena actual muy, muy importante. La chicana es un pionero, pero Alorza, el Tape Rubín, digo por solo nombrar autores de tango canción, ¿no? Dema, la Fernández Fierro mismo. No me interesa ya experimentar, dejé de ser baluarte de lo nuevo. Todo lo que hago ahora por la guita. Y ahí escuchamos a Pablo Marchetti, que fue director de la revista Barcelona. Él comentaba en la nota que siente diferencias entre la revista Barcelona y lo que hacen con el conjunto Falopa, porque tiene una mirada irónica, pero obviamente es diferente la forma musical. Acá hace música en serio, digamos, en el otro es toda una ironía sobre la realidad. Mismo es un juego desde la mirada que tiene en la revista Barcelona. Pero seguimos charlando con él y nos habló específicamente del show del 29 de septiembre, cuando se presenten en el Teatro del Viejo Mercado y en la Valle 3177, en el barrio porteño del Abasto. Nos comenta un poco qué invitados van a tener. Bueno, vamos a tocar el 29 de septiembre, y justamente el próximo show va a ser un show rockero, un show de eléctrico directamente, así con batería, bajo, guitarras eléctricas. Vamos a hacer más eje en la parte más rítmica, más folclórica, hasta una versión disco de una milonga. Show rockero va a ser. Andorre de Solá va a cantar y va a venir Pollo Raffo a tocar los teclados. No tienen ritmo, no tienen onda, no tienen escrúpulos, no saben bailar. No son tan buenos como presumen, y si tienen mambo es un mambo intelectual. No les agrada comer con las manos, no siguen el ritmo, ahí no tienen swing. No les gusta cómo nos expresamos y los más grosos que... Ahí estamos escuchando uno de los temas de la gente del conjunto Falopa. El próximo 29 de septiembre se van a presentar entonces en el Teatro del Viejo Mercado, ahí en la Valle 3177, en El Abasto, con los artistas invitados Dolores Solá y Juan Pollo Raffo, que los va a estar acompañando también en el mismo espectáculo. ¡Viva Francia!